Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica, tarde calurosa aquí en estas latitudes y aderezado todo esto por el momento histórico que nos ha tocado vivir aquí en Chile, que está marcado por las reivindicaciones sociales y la recuperación de la justicia económica, social y ética. Continuum es el momento de la noche en el que todo, absolutamente todo, está en un completo y abrumador silencio. Thank you. Conticinio viene de la palabra latina conticinium, y esa palabra significaba en aquella época sigilo. De ahí esa transformación hacia el momento del silencio, en que la noche está absolutamente silenciosa. Bueno, pues Conticinio también es el nombre de un vals muy popular en el acervo cultural sonoro de Venezuela, y que habla de ese momento de la noche en el que especialmente está indicado para el amor. Instalado en la soñolencia, llegué sin embargo al relleno de la casa. El espectáculo que se desarrollaba a mi alrededor era solamente el silencio. Thank you. Y entonces me acomodé en mi dosis de nicotina y pude comprobar el sonido sutil del roce del humo exhalado con el mismo aire que me rodeaba. Escuchamos uno de los relatos imaginados que ocurren supuestamente en ese momento de la noche del cual nos estamos haciendo eco aquí hoy en música ecléctica que se llama Conticinio. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Thank you. en esa calma más absoluta que se da en el conticinio. Sin embargo, nosotros nos empeñamos en escuchar esos sonidos del silencio, como en aquella ocasión lo hacían Simon and Garfunkel y en esta versión del inconmensurable Pat Metheny a la guitarra. Thank you. Fue entonces cuando, en medio de esa ausencia sonora, logré apreciar el sonido de mi propia mente pensante. Sin embargo, la noche misma me mostró el camino hacia mi propia paz interior. El conticinio me invitaba a la cesación de toda actividad en mi propia mente. Y así, precisamente, es como llegamos nosotros también al conticinio del programa Música Ecléctica. Decid, la verdad, no os enojéis mucho. Y si os piden, dad aunque sea un poquito. Ya sé que en estos tiempos eso de enojarse nos va a costar un poco más, pero decid la verdad, no os enojéis mucho. Y si os piden, dad aunque sea un poco. Nos vemos en el próximo programa.